Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora vamos hasta Senegal, escuchemos a Meta and the Cornerstone. Este grupo fusiona el pop, el afro, el hip hop, el rock, el soul, entre otros tantos géneros, como también el reggae, con letras bastante fuertes y melódicas que dan la sensación de bienestar para crear y de derribar fronteras. Entre ellas las del lenguaje. Sus miembros son 7, son tan diversos como su música, cada uno con su propia identidad, y unifican una palpitante emoción al expresar su música. Escuchemos a Meta and the Cornerstone del álbum Poder Ancestral, acompañados por Damian Marley, nos interpretan Amada África. Well, greetings to all the brothers and sisters once again. Voice of the one big gun till alongside the one called Metaphysics. Yes, of course. From the tide of the beach rock. From the beginning. We've been there. Hello, boys. From the tide of the tic-tac. Down in my head. For change, not the one that jingles. Hope is all I have. Not here, rise again. Does he put democracy along walk for equality? Yes, we now go shoot no enemy. No. Join the bridge, positive society. My beloved Africa, I love you. You're my nice one. Africa, you're my nice one. Heavy hearted, set in stone. Like the buildings and streets of our home. Sometimes I look back. Now them live it, not them vision, and them live it, not them dreams. The elders reminiscing upon shores they've never been. Africans in Africa, please don't forget about the past. Somebody teach your poor, why would you not reclaim the cap? And tell me which shepherd is counting every blade of grass. Who wouldn't save them on a tile of care or what she cast? Who wouldn't want to find a beloved dreaded last? Mama Africa, you are my 91. Those sneaky Babylonians with their plots and schemes could I never get we all no care how hard things seems. We don't spot them out, them and them criminal teams. We don't spot them out, them and them mineral fiends, hey. Oh, beloved Africa, you're my nice one. My beloved Africa, you're my nice, nice, nice, nice one. That's where you're metaphysical. Heavy hearted, set in stone, like the buildings and streets of our home. Sometimes I look back. Where you see? Where all my good people are. Oh, Mr. Africa. Yes, of course. Africa, yeah. Oh, Mama Africa, we love you. Hear you calling for repatriation. Reach out to all the Africans at home and abroad. See dwell in my sweet taste of heaven. The love is large. It's your dream, it's your dream. Say you have to know that. Them a tricky, silly, willy, fat, manly, them a bout. Metadic, judge a leap, when my nut is old, yeah. Mr. Charlie, I go free, Africa's about time. Beautiful smiling faces, the culture, the heritage, the history, the love, the ancestry. Hey, my beloved Africa, you're my nice one. Ooh, wee. My beloved Africa, you're my nice, nice, nice, nice one. Hey, heavy hearted, set in stone, like the buildings and streets of our home. Sometimes I look back. Where all my good people lie. When I think about my land, when I think about where I'm from, I'm very proud. It's our love. Our Africa. Oh, Mr. Africa. Oh, Africa. My place of birth. Continuamos, ahora escuchemos a Baboon. Este es un grupo brasileño integrado por 10 miembros, cada uno con su propia identidad, pero con un gusto en común, la música jamaiquina. Ellos han viajado, han hecho un recorrido por Jamaica en donde son muy reconocidos por el público local. Escuchemos a Baboon del álbum Incendia, nos interpretan Noche de Reggae. Que vontade de... Onde é que eu me encaixo? Opa! Desculpa aí, dá mais espaço. Me desembaraço da vergonha, eu me disfarço. Sabe muito bem o que se passa. Vem bolar ideia comigo na praça. Só pode ser isso, meu bem. Se tem fogo, tem fumaça. Esse reggae pede meu bem mais calor. Sente o balanço, sente não anda. Sente o balanço, sente-se não under me, oh. é fogo que espalha te queima. Às vezes chega de boa, às vezes rouba na cena. Mas para comigo e pensa, se isso vira doença, é tua fama, mas eu quero aquilo que me alimenta. Mano, quando o bicho pega o jeito que essa nega me leva, eu vou cantando a noite inteira no ouvidinho dela. Fico bem assim, com você perto de mim, meu colírio, hein? Mas se for sozinho pra mim, do mesmo jeito, ai, ai, ai. Sentimento sem magoar, nada de lei do tabuar. Peço como La Fontaine, sua fábula. Se o contrato não vai bem, cancela as cláusulas e sigo a caminhada. Leite de reggae pede meu bem mais calor. Sente o balanço, sente se não anda mesmo. Identidades y encuentros. Seguimos con nuestro recorrido musical. Regresamos a África, a Sudán. Escuchemos a Rasha, nacida en Khartoum, la capital sudanesa. Rasha proviene de una familia de artistas y por esa razón fue criada y educada como tal. Entre sus hermanos hay pintores, actores, directores de teatro y músicos. Casualmente, Rasha trabajó junto a una de sus hermanas en producciones para radio, televisión y teatro. Actividades que le permitieron conocer diferentes estilos musicales e incluso sus cualidades como compositora y arregladora. Del álbum Sundaniyat, Rasha nos interpreta Robaste mi corazón. Continuamos. Ahora escuchemos al cantante, compositor y guitarrista nigeriano Majek Fashek. Él es muy conocido en Nigeria por haber grabado el álbum Prisionero de Conciencia en 1988, con el cual ganó varios premios. También se lo conoce como Rainmaker en Nigeria. Él ha trabajado con varios artistas en todo el mundo, incluyendo Tracy Chapman, Jimmy Cliff y Michael Jackson, entre otros. Escuchemos a Majek Fashek. Él nos interpreta La Tierra Prometida. I hope you are ready.

naye hampo hoshi properly ke bara iko inana uku moshi baby reje sekle dune te unu de ni ke to soye ka bonye ka bonye braye ka go farma ye mune tora ko kola hamami ye brila ikra tu mula dahi ki gre gre jor hamla hamta ke dabaya e maye ibe te ki ma bonye la e maye ibe te ki ma bonye la ka so ne kama chama soro ka soro ne kama edu ne chama soro aga sa dure jo ibara iboni ne konashi nyango yani suku ya ote se ka ofara ni masa jande me ni mana se ka kele iboni mani ko ko mas ki ka para se kana se ko ma ona ko ni jebla ani sara to mola ana ko asa ko na ma ko rapu de ko ko kera to ko to ko ko do pe sima ni ki ni ni ki ki ta ni mu mu ni sa bali ko ye do no hera ba sa e maye Seguimos desde Bolivia, escuchemos a Abraham Bojorques, más conocido como Ucamau Ike. Él nació en La Paz, Bolivia, el 13 de noviembre de 1981. Hombre profundamente andino, rapero, amigo y hermano, comprometido hasta su muerte con el proceso de cambio que transita nuestro continente. Su extenso trabajo musical, radiofónico y fílmico son parte fundamental para entender la historia contemporánea de Bolivia y de toda Latinoamérica. Ucamau Ike nos interpreta Libertad para los Pueblos. hilakatakulia kitana katakai hakenaka ist abham hichap hichap sarta sinyani walichamampi kontisuyumpi antisuyumpi chinchasuyumpi koyasuyumpi tawantin suyu hacharap tanyataki nairaru saram tapkanani hankheparu intasisa hilakatakulia kitana katakai hakenaka ist abham. Wasanaka, akamarka sa taal susinyani tawantin suyu, kari luntata akamarka sa taat ikuye nyataki hichap hichah, nairaru sarantap kanani hankepa luntasisa kunas kunapang, kaukis kaukipang hanas haramti ukahanko hakero marka panas sarnakanya preska patat warang kaingan istu nayawa kamarka tarasusek nairaru sa tanya pataki tak pacah iwasanaka Masuma hakanya taki Noka munani uyarina waikita Sila pichinia kita muna wanchis kwa kainku andan kita muna wanchis Mana ya chankuchu ima inachus kanchis Kecho sa imara suzu na ya kanchis Mara ikuta nuna znichis zipunku wa produzma Nyanyai uyari ima tachus nisya iki Mara ikuta penja kunki kai kultura nchis manta kai pueblo nchis manta Hila kata kuya kita nagata kay hakenaka istabham hichap hichap sarta sinyani walichamampi kutisuyumpi antisuyumpi chichasuyumpi koyasuyumpi tawantin suyu acharap tanya taki meraru saram tapkanani hakeparu itasisa Hila kata kuya kita nagata kay hakenaka istabham hichap hichap sarta sinyani walichamampi kutisuyumpi antisuyumpi chichasuyumpi Koya suyumpi, tawantin suyu Acharap tanyataki, nera rusaram tapkanane hangke balita sisa Hila kata kulia kita naka takai hake naka istabha Ay marmar kama wawaki wahakastan ha ukatti Hila naka sasif karaktan sa hichat uksaro ha ukampi niwa sarna kasip kanyani Aymara, Quechua, runa kuna kanche, abya ya la manta, katariko kuna, no kanche, kaipi, causa kunche, waranka, waranka, wata manta pache, chere kutan ni wanche, alfas niyo runa kuna nispa, nita, penkachi kuna nchechu, ayu, runa kuna kasan chesta, no kanche, kukia, aswan, hatun che kuna nchechia. Chamunya paneja, katalikunata, tukuisuyu kuna oprimisa, kakuna uja pikasunchi makasa, libertad nichista, chamunya paneja, katalikunata, tukuisuyu kuna oprimisa, kakuna uja pikasunchi makasa, libertad nichista. Wasana karu espia nyataki Wilap kuarta wai tupak katari Bartolina sisa Ukah wilap sartiri tua Nanakaha, nanakau markaha Amnaka sinyatha Hiwasana ka Hansar tas kananeha Marka sangha Yaki sinya Haniu tukus kaniti Intitata Paksi mama Naru jamam curita Hama yampis Kutani bhanya pataki Hila kata kulia kita naka takai hake naka Istabham Hichap hichap sata sinyani Walichamampi Kuti suyumpi Anti suyumpi Chicha suyumpi Koya suyumpi Tawanti suyu Acara kanya taki Nera usra kakanane hake balita sisa Hila kata kulia kita naka takai hake naka Istabham Hichap hichap sata sinyani Walichamampi Kuti suyumpi Anti suyumpi Chicha suyumpi Koya suyumpi Los pueblos organizados de las fuerzas sociales, sean cívicas o sindicales, especialmente gente que tiene muchos problemas económicos, están sabios para proponer iniciativas, propuestas de solución desde sus barrios, desde sus sindicatos. Esa es la experiencia que tengo y por eso creo que es importante crear el poder del pueblo, que las fuerzas sociales decidan y como presidente solo mandar obedeciendo al pueblo y así podemos ir resolviendo los problemas que tenemos. Identidades y encuentros. al final de la canción Libertad para los Pueblos, interpretada por Ucamau Ike, podíamos escuchar la voz del presidente de Bolivia, Evo Morales. Continuamos desde España con Canteca de Macao. Ellos han sabido salir de los pequeños locales en los que empezaron actuando casi por afición. Pese a la singularidad de no haber puesto jamás un disco a la venta en los grandes centros comerciales, la única publicidad con la que contaban era la noticia de sus conciertos en múltiples escenarios europeos y de América Latina. Aún así, el grupo arriesgó a apostar por el proyecto Canteca, con el primer disco Cachay, que lograron vender más de 4.000 copias pese a que las salas en las que actuaban era el único punto de venta de sus discos. Ellos normalmente ponen para descarga gratuita en su página oficial los discos Canteca de Macao. Del álbum Una Década nos interpretan Alternativa Libertaria. Pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada. Respira profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. Y a veces pienso en echar un quejío que atravesará todos los senderos y las montañas para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Y hoy voy a ocupar una plaza donde los uniformes ya no pinten nada, donde las decisiones sean tomadas de manera alternativa libertaria. So when it becomes time to a new territory, could I set me free with a wonderful vibe? Give me some unity, be love and rejoice, and no other could I never destroy. Mientras no se engañen con que el hombre pisó la luna, mientras la vida se escape entre los dedos de la gente que se muere de hambre, ¿dónde están los culpables? Pues que es fortuita toda esta masacre de Palestina, Guinea, Conakry, girando por hacer, pasando por tu casa. Contra la libertad de uno mismo, el derecho humano y esa mente criminal que te ata de pies y manos. Mientras los recursos de la vida sean privados, una empresa de asesinos conocidos muevan los hilos. Así tu vida se consume en un calvario, por eso que hay movimiento en los suburbios de los barrios. Mira los ojos de la gente como sufre, hay quien decide tomar el camino fácil y ser libre. Alternativa libertaria. Pobreza, oh, pobreza. who got set me free with her wonderful voice. Give me some unity, be love and rejoice. And no matter who can ever destroy. Bien, hemos llegado a la parte final de Identidades y Encuentros. Teníamos un temita más, pero el tiempo se nos quedó corto. Me despido, les invito. Recuerden que tenemos un nuevo encuentro con más música el lunes 17 horas y manténgase en la sintonía de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo para todas y todas, nos vemos el lunes. Otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.